quizás sea cuestión de llamar a la murga el candombe a la milonga. Hola, mi nombre es Alejandro Poleman y te quería contar que el próximo miércoles 13 de noviembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación vamos a estar presentando el DVD Más de 10 con mi grupo Flor de Enchastre, que es un grupo de música rioplatense, y este DVD reúne un poco la historia del grupo en sus más de 10 años de existencia, en donde hemos grabado dos discos anteriores. Trabajamos un poco con la murga, el tango, el candombe, a través de la canción, canciones propias. Y bueno, vamos a hacer esta presentación. Entonces, en el Centro Cultural de la Cooperación, Alejandro Poleman y Flor de Enchastre, el próximo miércoles 13 de noviembre a las 20:30 horas. La entrada sale 40 pesos. Esto queda en Corrientes 1543, la sala Osvaldo Pugliese, en el marco del ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación. Y esta fecha, esta presentación, cuenta con el apoyo del Instituto Ba Música de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, los esperamos. Quizás sea cuestión de llamar a la murga, al candombe, a la milonga. Quizás sea cuestión de llamar a esos tangos, a esos valses y a esa ronca. Y con todo ese chastre carta para que el viento del sur lo desparrame por los 100 barrios, por las orillas, a la distancia en cada boliche. Y su sonar despierte en corazones, disipe las angustias y cierre las heridas.